Qué bueno es estar con ustedes nuevamente, amados oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Le damos una cariñosa bienvenida junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Nuestro tema ha estado centrado en el discipulado y la oración. Diferentes aspectos, cómo Cristo oró, cómo los discípulos oraron, cómo ellos aprendieron y siguieron su ejemplo. Pero, ¿sabe? Hay una situación, Horacio, que me resulta interesante. Sí. Tú mencionaste la oración intercesora. Sí, ¿qué es la oración intercesora? La oración intercesora es aquella oración que yo hago por otras personas. No estoy orando por mí, estoy orando por otras personas. Estoy intercediendo por otras personas. Interesante, Horacio, porque... Todos podemos hacerla. Claro, interesante porque resulta que si tú oras por una persona, bueno, tienes que interiorizarse del problema que tiene, conocerla, saber de ella, y te acercas mucho a ella si estás orando por ella. Entonces la oración intercesora lleva consigo, ¿no es cierto?, que la iglesia crece, se anima, y si un hermano sabe que alguien está orando por él, lógicamente se va a sentir grato, de feliz, todas maneras. Te fijas. Y esto crea de alguna manera también un nexo entre el que está trabajando por esa persona y está tratando de que sea discípulo, de crecer, de hacerse, y después él, siguiendo ese ejemplo, vuelve y ora por otra persona. Por eso digo yo que le da características especiales a la iglesia que usa la oración intercesora para orar por las personas que efectivamente están necesitando la ayuda de Dios. Y uno dice, bueno, ¿y qué pasaría pero si ellos también podrían orar por su problema? Pero tenemos que entender que el ser humano es sociable, ¿eh? Sí. Necesita el apoyo de otra persona. Incluso algunos recomiendan que basta que quizás un abrazo, un apretón de mano, ya es tan bueno para acercarse a ese hermano y después decirle, ¿sabes? He estado orando por ti y tu problema. Esperamos que Dios va a responder esto. Es otra posición que tomará esa persona en relación a las relaciones con el Señor y con el resto de los hermanos. Y sabes, siempre es grato cuando alguien se preocupa por uno. Y el hecho que le diga estoy orando por usted significa que hay una preocupación, que lo tome en cuenta, se acuerda. Entonces eso a uno le resulta grato y eso tiene que pensar que para otro también lo es. Entonces creo que la oración intercesora es muy importante porque, como tú decías, no es solamente una oración, sino que crea lazos, nexos. Entonces nos vamos siendo lo que el Señor quiere que seamos. Dime tú si no ocurre lo mismo con nosotros como padres en relación con nuestros hijos. Qué contentos nos sentimos cuando nuestros hijos están más cerca uno de otro, cuando tienen una relación más estrecha entre ellos. Y cuánta pena trae cuando los hijos se separan, cuando a lo mejor hay disensión entre ellos y eso hace una separación. Los padres sufren cuando ocurre eso. Entonces, tenemos que pensar, Dios también, sucede lo mismo con Dios. Cuando nosotros oramos por otras personas, creo que para Dios también es algo grato que nosotros nos preocupemos de nuestros hermanos. Ahora quizás sería interesante hacerse un plan personal de visitación de algunas personas y llegar a la casa y decirle, hermano, vengo a orar por ti. ¿Tienes algún problema, alguna petición? Y él quizás en esa relación te va a contar algunas intimidades, algunas cosas, que tú se las vas a presentar al Señor allí en la casa, y luego le vas a decir, yo seguiré orando por usted en mi casa. Y él sabe que va a haber esa linda relación, y eso fortalecerá a ese hermano, porque tenemos que decirlo con franqueza, las dificultades, las pruebas, lo que viene desanima, aparta. Y un hermano por alguna situación no asiste a la iglesia un sábado, un miércoles o días de reuniones. Y ligerito esto se transforma en una rutina y le es más fácil después no asistir quizá al siguiente. Entonces esto es lo que uno debería estar muy atento porque tenemos que recordar que nosotros somos también parte de ese cuerpo, y ese hermano que está sufriendo es parte también del mismo cuerpo, y deberíamos estar dolidos, deberíamos estar preocupados, deberíamos estar acerosos para ir y compartir con él lo que está sufriendo y decirle: mira, hermano, yo estoy preocupado por ti, estoy llorando, siéntete tranquilo, el Señor te va a responder la oración. He escuchado a algunos pastores que o personas que van a visitar a otras personas que han estado muy enfermas, y con esa fe que se demuestra en un hijo de Dios, le dice: mire, hemos orado, siéntase tranquila, Dios la va a mejorar. Y si no, que se haga la voluntad del Señor. Pero es lindo porque después se recuerdan con mucha emoción el momento difícil y dice: mira, recuerdo cuando vinieron a mi casa, oraron por mí, y hoy día estoy sano. Y eso es una relación muy linda que se puede tener entre las personas que van en este mismo camino de la salvación. Y orar por los feligreses va a ser una cosa demasiado buena, no solamente para el feligrés, sino también para nosotros, porque nos daremos cuenta que los problemas que quizás nosotros tenemos son insignificantes cuando conocemos lo que al lado nuestro un hermano está sufriendo quizás, y él necesita de esa oración. Bueno, creo que una de las cosas que el Señor nos dijo no es solamente que oráramos. Él partió por algo mucho más importante, y creo que es la base de todo, que debíamos amarnos. ¿Cómo podemos imaginar que podemos cumplir con esto, que nos amamos, si ni siquiera nos preocupamos por la otra persona? Cuando hay amor, hay preocupación. Ahora, puede que no haya ese amor. Necesitamos de la oración entonces. Señor, ayúdame a amar a esta persona que me cuesta tanto. Y otro puede estar diciendo lo mismo por mí, ¿eh? Entonces, tenemos que pedirle al Señor. Creo que la oración es lo que nos ayuda a ser cristianos de corazón, ser cristianos a la manera de Cristo. Ahora, hay una actividad que se ha hecho en las iglesias acá en Chile, yo creo que en otras partes también, que los jóvenes salen a compartir el Evangelio e invitan a las personas a orar. Así en cualquier lugar, en la calle, donde estén. Es interesante las reacciones que tiene la gente, porque nunca se esperan que alguien venga voluntariamente y le dice: puedo orar por ti, te puedo acompañar, tienes algún problema, presentémoselo al Señor. Y descubren otra faceta, descubren otra forma de acercarse a Dios. Quizás algunas están enraizadas en ideas que solamente hay que hacer un rezo, cuando podemos llegar libremente al trono de la gracia y presentar nuestros problemas. Eso hace cambios profundos en las personas, y yo pienso que muchos de aquellos que quizás hoy día están andando por la calle y alguien se acercó a ellos para orar por un momento, en un momento, van a ser parte también del pueblo de Dios que va a estar en las mansiones celestiales, producto quizás de una oración, de un acercamiento, de un acompañamiento, porque el Espíritu Santo seguirá trabajando en ellas, en esas personas. Claro, es parte, sí, del trabajo que deberíamos hacer nosotros, porque tenemos una verdad tan linda y preciosa, y no la dejemos para que se pierda. Démosla a conocer. Si nosotros nos hemos gozado en Cristo, si nosotros hemos sido beneficiados con esta salvación tan grande, ¿por qué otros también no podrán serlo? Es parte de nuestra misión, de nuestro caminar y de nuestro actuar, llevar el Evangelio y orar por las personas e interceder por ellas ante Dios. Justamente, así es, y creo que, como lo hemos dicho, debemos pedirle al Señor que nos ayude a ser hombres y mujeres de oración, así como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Bueno, estamos gratos porque nos ha acompañado en esta audición. Queremos invitarlo para que usted sintonice la radio y también la internet, la página que hemos dispuesto, www.escuelasabatica.cl, donde usted encontrará estos audios, puede escucharlos, bajarlos, y también algún otro material interesante para complementar el estudio de la palabra de Dios, puntualmente lo que es el discipulado y la oración. Así que es grato que nos haya escuchado en este día. Los invitamos para un nuevo programa, especialmente el resumen que vamos a hacer de esta conversación de la semana. Bendiciones, nos encontramos entonces. Que el Señor lo bendiga, será hasta el resumen.